Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Más que palabras. Shake your money maker, shake your money maker, shake your money maker, shake your money maker, shake your money maker. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel La Rana Noguera y Jason Maldonado, certificado a locución 41937, y nos escuchan a través de la poderosísima señal de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada. ¿Y por dónde, Noguera? Por Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Y también puedes oírnos virtualmente por www.rcr.tv o www.telenavegante.net. Visitar nuestro blog Librería Sónica, blogspot.com, y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos o seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, en el fanpage por Librería Sónica. Y abrimos el programa de hoy con el tema Shake Your Money Maker en la guitarra y voz de Elmore James, quien nació el 27 de enero de 1918. Guitarrista de blues estadounidense, considerado el padre de la bottleneck guitar o el slide guitar, ese dispositivo o Noguera que pasan así, deslizan. Así como tocaba José, ¿te acuerdas? Esa, oye, tremenda onomatopeya, es que Linsabel es maravillosa. Él es autor considerable, además de una cantidad de clásicos del blues que con el tiempo fueron versionadas por grandes músicos del rock y del blues. Por ejemplo, Dust My Broom fue grabado por Fleetwood Mac, Bleeding Heart fue grabado nada más y nada menos por Jimi Hendrix, y Rolling and Tumble, una maravillosa versión que hizo Eric Clapton, sobre todo en su versión desenchufada, Unplugged, esa maravillosa canción Rolling and Tumble. Bueno, esa fue compuesta precisamente por él, por Elmore James. Shake your money maker. Shake your money. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el 22 hasta hoy domingo, 28 de enero, fecha en la cual usted nos escucha en la comodidad de su casa, a través del radio, de una tableta, por internet. En fin, 22 de enero, fecha en la cual nació en 1561 el filósofo inglés Francis Bacon. Y en el año 1788, Lord Byron, poeta británico. Así es, y falleció un 22 de enero el escritor japonés en 1993, Kobo Abe. ¿Se pronunciará así? Kobo pues, Abe. Pues puede ser, no sé japonés. Lo único que sé de japonés es decir sashimi. Sashimi, ah, muy bien. Fotomaki. Muy bien. Ah, y karaoke. Ah, pero sabes unas cuantas. Bueno, ¿verdad? Ah, sayonara, ah, arigato. Arigato, muy bien. Ah, y también sé Jason-san. Ah, pero sabes un montón. Bueno, me puedo defender. El 23 de enero, que es la fecha que viene a continuación, es importante recordar que en el año 1958, después de 2 días de huelga nacional, un movimiento cívico-militar derribó el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y restableció la democracia en nuestro país, Venezuela. Así es, en esta fecha, 23 de enero, nació en 1783 el señor Henry Bailey, que seguramente a lo mejor usted no lo reconoce. Bueno, ese señor Henry Bailey es Stendhal, escritor francés. También nació en esta misma fecha, en 1930, el escritor antillano, premio Nobel de Literatura del año 1992, Der Walcott. Así es. Falleció en esta fecha, en 1893, el dramaturgo español José Zorrilla. El 24 de enero saltamos a la siguiente página para contarles que nació en 1776 Ethan Hoffman, escritor alemán, padre del cascanueces. Así es, y uno de los autores favoritos y referencia para Charles Baudelaire. De hecho, él tiene un libro que se llama Los elixires del diablo, que es uno de mis libros favoritos. Lo he leído apenas dos veces. Yo creo que vale bien la pena una tercera relectura. El 24 de enero falleció en 1965 Sir Winston Churchill, político, militar, historiador británico, premio Nobel de Literatura en 1953. Creo que ese es uno de los pocos políticos y militares que se ha destacado por su pensamiento filosófico en cuanto a la historia y la visión del panorama mundial. Así es. ¿Qué pasó el 25 de enero? Pues el 25 de enero nació en el año 1882 la escritora británica Virginia Woolf. Y en 1990, en esta misma fecha, falleció en 1990 el poeta y académico español Dámaso Alonso. Pasamos al 26 de enero, fecha en la que nació en 1926 José María Valverde, escritor y profesor español. Falleció en esta fecha en 1855 el escritor francés Gerard de Nerval. 27 de enero, fecha en la que falleció el escritor estadounidense, escritor de ciencia ficción John Updike en el año 2009. El 28 de enero, dando un día más al calendario y aterrizando a tal fecha como hoy, nació en 1225 Tomás de Aquino, quien fue Tomás de Aquino, escritor, filósofo y teólogo italiano. Y en el año 1853 nació el poeta y héroe de la independencia cubano, José Martí. Y ya para darle cierre a las efemérides de esta semana, falleció un 28 de enero, tal fecha como hoy, en 1939, el poeta irlandés, premio Nobel de Literatura en 1923, William Butler Yeats. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada al poeta y autor de teatro irlandés William Butler Yeats, máximo representante del Renacimiento irlandés y uno de los escritores más sobresalientes del siglo XX. Nació en Dublín el 13 de junio de 1865, hijo del pintor John Butler Yeats, estudió pintura en Londres y en su ciudad natal. Pasó largas temporadas en el condado de Sligo, quien inspiró un enorme interés por las tradiciones irlandesas. En 1887 se trasladó junto con su familia a Londres y allí descubrió el hinduismo, la teosofía y el ocultismo. Escribió poemas líricos y simbólicos sobre temas paganos irlandeses como El peregrinaje de Oisín, que es del año 1889, y La isla del lago de Innisfree, en un tono romántico y melancólico que él creía característico de los celtas. Escribió también El crepúsculo celta del año 1893 y La rosa secreta, basados en leyendas irlandesas, entre muchísimos libros más. Reveló algunos episodios de su vida en Autobiografías del año 1927 y Dramatis Personae, que es del año 1936. Sus dos últimas colecciones son Luna llena en marzo y Últimos poemas y dos obras de teatro. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1923 y murió en Roquebrune, Francia, el 18 de enero de 1939 y fue enterrado en Irlanda, en el condado de Sligo. Ahora vamos a escuchar, en la voz de Linsabel Noguera, la lectura de este particular poema que lleva por título Mosca de patas largas. Que la civilización no se hunda, perdida su gran batalla. Haz callar el perro, amarra el potrillo a un poste distante. Nuestro maestro César está en la tienda, con mapas esparcidos, sus ojos fijos en nada, una mano bajo su cabeza. Como una mosca de patas largas sobre la corriente, su mente se mueve sobre el silencio. Que las torres sin capitel sean quemadas y los hombres recuerden ese rostro. Muévete muy suavemente si moverte debes en este solitario lugar. Piensa ella, una parte mujer, tres partes niña, que nadie mira. Sus pies ensayan el paso del deshollinador recogido en una calle. Como una mosca de patas largas sobre la corriente, su mente se mueve sobre el silencio. Que las niñas en la pubertad encuentren el primer Adán en su pensamiento. Cierra la puerta de la capilla del Papa, mantén a los niños afuera. Allá en ese andamio se reclina Miguel Ángel, sin otro sonido que el que hacen los ratones. Su mano avanza y retrocede. Como una mosca de patas largas sobre la corriente, su mente se mueve sobre el silencio. Y esa fue la lectura de Mosca de Patas Largas en la voz de Linsabel Noguera, un poema muy acorde con los tiempos que estamos viviendo actualmente en Caracas, Venezuela, y en Venezuela en general. El tema de las moscas en cualquier lugar, a cualquier hora, es terrible, ¿verdad, Noguerísima? Totalmente, como pero ese no es el más grave de todos. Sí, pero no hablemos de eso. El poema, como ya comentamos, de William Butler Yeats, acompañado musicalmente por la obertura de Zampa de Louis Joseph Ferdinand Gerol, compositor francés que nació en París, tal fecha como hoy, 28 de enero, pero en el año 1791. Y con esa buena música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando la banda inglesa Soft Machine, formada en 1966 y que gracias a esto se dio inicio al llamado sonido Canterbury. Pasaron varias ondas, ellos, estilos, por la psicodelia, por el rock progresivo, para finalmente terminar en el jazz. Fusión, el fusion jazz. Y todo esto cuenta de que hoy, 28 de enero, está de cumpleaños su baterista y cantante, el señor Robert Wyatt. 73 años de vida para él. Por cierto, que el nombre de la banda viene de la novela de William Burroughs, The Soft Machine, La Máquina Suave, novela que es del año 1961. Y ahora sí, vamos a escuchar a la entrevista de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía de la poeta Claudia Noguera Penso, quien hoy viene a presentarnos su más reciente publicación, el poemario que lleva por título Bajo Infinito. Bienvenida, Claudia, a Librería Sónica. Muchísimas gracias de nuevo a Librería Sónica, a mis amigos Jason y Linsabel por esta nueva oportunidad. Yo feliz de estar acompañándolos en ese programa tan magnífico que es para hablar de literatura, de poesía, de la ciudad y de muchas cosas. Muchísimas gracias, Jason y Linsabel. Claudia, el agradecimiento es nuestro por el cariño y por la confianza que nos han depositado los autores, las editoriales, tú particularmente. Y bueno, y ya entrando en materia del programa y del libro, ¿cómo nace la idea de escribir Bajo Infinito? Un libro que además abre con un epígrafe bellísimo de la gran poeta Millo Vestrini, que dice: ya no es necesario inventar nada salvo esta terca soledad. ¿Cómo nace tu más reciente publicación. Sí, sí. Bueno, después de escribir Caracas Mortal y de publicarlo, bueno, de escribirlo, bueno, salió Bajo Infinito, los textos que componen el libro. Es un libro muy, muy personal, con un lenguaje mucho más sencillo. Yo no diría depurado en cuanto a Caracas Mortal, pero es un contexto completamente diferente. Es un libro, de verdad, que es muy personal, bueno, que describe y desnuda mucho de lo que es mi vida y lo que tengo adentro. A mí me ha impresionado muchísimo el haber podido escribir un libro como Bajo Infinito, después de Caracas Mortal, porque pensé que me iba a costar muchísimo cambiar completamente el tema, aunque yo no escribo por tema, yo no pienso que voy a escribir sobre un tema u otro, y creo que es un libro sobre la pérdida y sobre la esperanza y sobre los caminos y sobre la casa y sobre el padre y sobre la familia y bueno, sí, yo creo que el epígrafe de Millo Vestrini abarca muchísimo, porque ¿qué es más que una terca soledad? O sea, cuando uno se empeña en estar solo, pues uno puede conseguir estar solo. Pues. Justamente me das pie para preguntarte lo siguiente. Y bueno, y esto es típico de la dinámica de nuestra conversación, pues tengo algunas ideas, algunas preguntas que quiero hacerte, pero me das pie para hacerte otra, ¿no? Hablas de que este es un trabajo bastante personal con el cual lo creaste, y quería preguntarte, porque el libro está dedicado a Debbie y a Elisa, ¿qué les puedes decir en este momento a ellas, o qué quisieras decirles a ellas, a quienes está dedicado el libro, a Debbie y a Elisa? Mira, Jason, esta es una pregunta muy, muy, muy interesante, bueno, y es muy compleja de responder, ¿no? Yo puedo decirte que Bajo Infinito, si bien está dedicado a Debbie y a Elisa, yo creo que más bien está dedicado a ellas, porque el libro contiene, yo creo que, lo más depurado de mi experiencia de vida, así te lo pudiera definir. Digamos, ya bueno, con los años, yo tengo ya 54 años y tengo 4 libros publicados y he pasado por una cantidad de cosas en mi vida, incluyendo, bueno, la pérdida de mis padres y de mi madre, que me da, digamos, yo siempre digo que te convierte en un ser huérfano, pues, no importa la edad que tengas. Y yo creo que si uno sobrevive ese hecho de una manera, o esas pérdidas, uno sobrevive esas pérdidas de una manera, digamos valiente, porque puede seguir adelante y puede salir un poquito hasta purificado. O sea, yo creo que está dedicado a ellas, porque yo creo que Bajo Infinito contiene mucho de la pureza que ha quedado, o de lo que yo soy después de tanta pérdida que he tenido en mi vida. Es simplemente así, bueno, y es bueno, es el comienzo, Elisa es el comienzo, es los nuevos pasos que salen recorriendo, es el futuro, pues. En tu poemario hay ausencias, hay recuerdos, hay pérdidas, por supuesto, hay destino o destinos, dice el poema que está en la página 20, Requiem Quinto, hay mucho de crueldad en el destino, de ruleta rusa, trampas entre la maleza, mientras planificas en la placidez una vida que nunca tendrás. Y en el poema siguiente, Salvatio dice, hay mucho de bondad en los nudos que se tejen en el camino. Y te pregunto, ¿cuántos nudos han tenido tus caminos? Sí, bueno, yo creo que la vida de todos nosotros, de todos los seres humanos, tiene muchos nudos en el camino. Todo depende de la capacidad que tenga uno para desenredarlo. Coincidencialmente, Salvatio fue uno de los últimos poemas que yo escribí este libro. Yo no suelo cambiar el orden en lo que escribo los poemas, pero la verdad que este poema en la página 21 debiera estar al final, y bueno, viendo los Requiem, la serie de los 5 poemas de Requiem, me pareció que era justo, al final, después de los Requiem, poner la salvación. Entonces, la salvación en este caso es la niña que llega, y en este caso la niña que llega, pues, es Elisa, que aún no se llamaba Elisa cuando venía llegando, pero Pero bueno, yo sí creo que ante tanta barbarie y debe haber siempre una salvación. Esto lo digo también por la situación país. No quiero entrar mucho en el tema de político, del tema de la situación, pero bueno, yo sí creo que mucho este libro tiene mucho de cómo he podido abordar lo que está pasando en Venezuela, pues. Un libro que fue escrito básicamente en Venezuela, fue editado y publicado en los Estados Unidos porque bueno, porque estoy aquí hace un año, pero fue un libro que fue enteramente escrito en Venezuela. Y quiero agregar que esa es una de mis grandes preguntas que me he hecho, de mis grandes inquietudes que me he hecho mientras, desde que estoy viviendo en el exterior desde hace un año y pico, unos 14 meses, 15 meses. ¿Podré volver a escribir sobre cosas del país? ¿Podré tener la capacidad de proyectar mi país en mi escritura? No te creas, eso es una completa incertidumbre y me causa mucha angustia. Lo interesante también de esta conversación, Claudia, tal como te dije hace unos minutos, pues bueno, tengo algunas preguntas allí, pero tu grata manera de responder a cada inquietud de mi parte me lleva a preguntar otras cosas. Y esto a propósito del poema Salvatio que comentaste, que es uno de los últimos que escribiste, mas no está ni siquiera en la segunda parte del libro, es decir, está en la primera parte, en la primera mitad del libro. ¿Quién definió el orden del libro, de los poemas? Y un saludo, por supuesto, a todos los amigos del Team Poetero, que entiendo fue el grupo que se encargó de editarlo. Sí, mira, Jason, como te comentaba, yo no suelo cambiar el orden que escribo los poemas, yo escribo los poemas en un orden y así sale publicado. O sea, es muy raro que yo cambie el orden de un poema, lo ponga adelante o lo ponga atrás. Yo cuando escribí Los Requiem, que para mí fue muy importante esa serie de poemas, porque llevaban una línea y porque salieron uno detrás de otro, increíblemente. Yo los escribí, los Requiem, 1, 2, 3, 4, 5, y luego seguí escribiendo el libro. Y cuando escribí Salvatio, el final, ya cuando estaba ya casi a punto de. Estaba ya en proceso de edición del libro, a mí me pareció que Salvatio debería ir después del Requiem. Bueno, por lo que significa el Requiem, que es la misa de los muertos, y luego Salvatio es la salvación, pues. A mí yo creo que escribí Bajo Infinito escuchando además el Requiem de Mozart, que a mí me fascina, ¿no? Entonces, bueno, el Requiem y el Salvatio son dos títulos que yo saco del Requiem de Mozart. Sí, Team Poetero, no digamos que es una coedición, ese libro fue editado, es una edición de autor, y yo personalmente asumí todo el proceso de edición del libro, pero Team Poetero, sí. En las manos de Marlo Valle, que es una persona sumamente generosa, es una persona que ha apoyado, pero de una manera, pero generosa, lo que es la difusión de la poesía venezolana, no solamente en Venezuela, sino en el exterior, porque él se encarga de llevar esos ejemplares a todas partes del mundo donde él va, o los envía por correo. Es una cosa increíble. Y yo me la acerqué, lo conocía y lo de hace muchísimo tiempo por Gabriela Rosas. Y le propuse, y él generosamente, gracias a él, es que Bajo Infinito está en las librerías en Venezuela y en las ferias, porque de otra manera hubiera sido imposible. Yo estoy muy agradecida a Team Poetero, autores venezolanos, a Marlo Valles, a Gabriela Rosa, a la librería Cálatos, por todo el apoyo y la difusión, y por supuesto ustedes también. Que yo recuerdo que tú me contactaste una vez, te llevó el libro de manos de Gabriela Rosas. Y antes de hacer el corte publicitario, hoy estamos obsequiando un ejemplar de Bajo Infinito de la poeta Claudia Noguera Penso. ¿Qué debe hacer? Envíe la palabra al libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, aunque usted no lo crea, año 2018, un bolívar fuerte más básico masiva. Parece un chiste, pero no, sí, cuesta un bolívar fuerte más básico masiva. Solo aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Stars in the skies, like the stars in your eyes, they say to me. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando el tema A Thousand Stars en la voz de Billy Fury, quien falleció tal fecha como hoy, 28 de enero, pero en el año 1983. Billy Fury, cantante y compositor británico, estuvo activo entre los años 50 hasta inicio de los 80 del siglo pasado, es decir, del siglo 20. El tema al fondo es del año 1961. Yo no pensaba nacer, Bururú seguramente ya estaba jugando pelota por los lados de La Guaira. Y vamos ahora a seguir disfrutando de la grata conversación con la poeta Claudia Noguera Penso. Sí, efectivamente, nuestra querida amiga en común y poeta Gabriela Rosas fue quien tuvo la deferencia y se tomó la molestia de venir acá a la estación a entregarme el libro, cosa que siempre le agradezco. Gabriela, aparte de una extraordinaria poeta, se ha transformado en los últimos años en una extraordinaria portavoz de las diversas voces poéticas que hay en la ciudad y en el país. Ahora, hablando de Requiem particularmente, el Requiem cuarto o el Requiem 4, hay unos versos en el que dice así, y te cito: hay muchos de nosotros dispuestos a padecer el aullido del perro, su dolor antes de morir. Fin de la cita. Y te pregunto, ¿has estado dispuesta a padecer? ¿Estás padeciendo en la actualidad, simbólicamente hablando, en este momento? ¿Padece la poeta? ¿Padece Claudia? ¿Pueden desligarse una de otra? Es decir, la Claudia terrenal y la Claudia poeta en este padecer. Mira, Jason, yo me considero una persona muy terrenal, con los pies puestos sobre la tierra, y yo creo que sí, yo padezco. Yo te puedo decir y te puedo confesar que yo padezco todos los días, cada minuto, cada instante, cada segundo, sobre todo por la distancia geográfica que existe entre Claudia Noguera, la persona, y Claudia Noguera, la escritora y poeta, con respecto a mi país. O sea, es que es imposible no padecer. O sea, yo tengo mi familia hasta allá, tengo dos hermanas, tengo dos sobrinos, tengo algunos tíos, tengo mis amigos, muchos amigos todavía allá, a pesar de que tengo muchos afuera también, y esa angustia de no poder acompañarlo, de no poder estar allá y de no poder, ayudarlos de alguna manera, pues sí, uno padece, y yo creo que mi gran padecimiento y mi gran sufrimiento, y lo puedo decir de esa manera, y sufro y padezco no como poeta y no como escritora, porque puedo pensar que soy más sensible porque escribo, no, como persona, como ser humano, bueno, yo siento sí que padezco y que me duele muchísimo todo lo que está pasando, y no puedo separar eso, y que espero tener la capacidad de poder escribir y de poder, sí, seguir escribiendo sobre eso, no sobre lo que está pasando en Venezuela, sino sobre lo que es el estar afuera y no poder hacer absolutamente nada por lo que están pasando allá. Pues no hay ni punto de comparación, por supuesto. Efectivamente, ese es un tema complicado, dificilísimo, que hoy día toca a todos y cada uno de los venezolanos. Si no es un familiar, es un amigo; si no es un tío, es un primo que está afuera. El tema diáspora es sumamente complejo en estos días, y bueno, prefiero dejarlo al menos de momento de lado para seguir hablando de tu trabajo. Y uno de mis poemas favoritos está en la página 23, el cual me gustaría que nos complacieras con la lectura, Claudia. Sí, Jason, claro, por supuesto, ¿no? De acuerdo contigo, vamos a seguir hablando de poesía y de literatura, que bueno, que tú sabes nuestro punto maravilloso en común, pues, entre otras cosas. Claro que te lo leo con enorme gusto. Es, dame tu cuerpo como amuleto, ese que llama la suerte, esa fe tan lejana a la mía, que me sostenga en este hilo que se quiebra, esa distancia, ese gusto intemperie de estar solo, muy solo. Déjame ese sabor para que te sienta cuando tenga sed y camine en cualquier desierto. Dame lo que puedas, los extremos, la sombra, la página en blanco, los desechos, el amparo, el ardor y cualquier silencio. Bellísima lectura y bellísimo poema, Claudia, agradecido por esa estupenda lectura. Un poema, bueno, cargado por supuesto de amor, del inefable amor. Te pregunto, ¿cómo se construye un poema? Siempre hago esta pregunta porque cada poeta tiene su método o su no método, su ritmo, su manera de incorporarle color, su manera de construir su poesía. ¿Cómo haces tú tu trabajo? Mira, Jason, eso es una pregunta súper interesante que hasta esta altura todavía yo me la hago, ¿no? Yo comentaba en estos días que cuando yo me encargo en un artículo para algún portal o crónica, y me gusta mucho escribir crónica también, y he escrito varias crónicas para portales y revistas y periódicos. Yo ahí, bueno, el tema me lo dan y yo lo desarrollo. Me gusta escribir además sobre cosas que conozco, temas que conozco bien, ¿no? Para hacer el proceso mucho más rápido y mucho más serio. Y a mí con la poesía me pasa una cosa de toda la vida, que es que yo me siento y me sale me sale el poema, ¿no? Yo escribo mucho lo que considero yo que son ejercicios de escritura, que son cosas que yo desecho. Yo creo que yo escribo 10 poemas y de esos 10 poemas, pues yo utilizo 2 en algún libro. Como te comenté antes, yo no escribo libros por tema, ni siquiera Caracas Mortal. Caracas Mortal fue un libro que salió, yo creo que se me salió del cuerpo y del alma y de mi relación con la ciudad, ¿no? Igualito como Bajo Infinito, que fue un libro que salió por mi relación y lo que está pasando en ese momento. Entonces, yo no pudiera hablarte de una manera de construir. Sí, yo corrijo muchísimo, rara vez cambio algo sustancial en el poema. Si yo tengo que hacer cambio sustancial en el poema, no lo meto dentro de un libro, sino que lo desecho como un ejercicio de escritura. Yo siento cuando escribo que si el poema está listo, el poema queda, salvo algunos cambios tontos, queda tal cual como está, ¿no? Y lo que te comentaba antes, yo no suelo cambiar el orden de los poemas y suelo hacer libros con 30 poemas, 32, 34, no mucho más largo que eso, pero tampoco me impongo un ritmo de escribir todos los días. Yo leo mucho, sí, trato de leer todos los días poesía sobre todo, pero el ritmo mío de escritura es un ritmo muy pausado y muy sosegado, y muy paso a paso, digamos. Y estoy de acuerdo contigo, la pregunta no es nada sencilla para quien o para quienes construyen o hacen poesía. Ahora me voy a tomar el atrevimiento de leer el siguiente poema, que dice así. Venimos de tan lejos para encontrarnos aquí. Yo venía de detenerme, de espaciar latidos para volverlos lejanos, inofensivos, quedarme sentada en lo olvidado, con el corazón detrás de la ventana, duro, de pura piedra. Yo quería salvarme y arder, y le puse tu nombre. Te llamaba desde siempre, y escuchaste. Fin del poema, un poema bellísimo, un poema que está además cargado de nostalgia, y quería preguntarte, ¿qué es para ti la nostalgia? A la distancia, ¿qué extrañas de tu país, de Venezuela? Sí, sí, ese es uno de mis poemas favoritos, de verdad. Mira, para mí la nostalgia es algo de lo cual tú disfrutaste mucho y que ya lo ves borrado por el tiempo, lo ves borroso. Para mí eso es la nostalgia, ¿no? Todavía tienes la capacidad como de ver ciertas cosas, pero ya no lo puedes ver nítidamente. Mira, yo extraño a mi país, sobre todo lo que tiene que ver con los sentidos. Mira, yo extraño muchísimo mis paseos por el Ávila. Yo era un amante de las subidas al Ávila, más bien San Bernardino, en mi zona querida. Y para mí la montaña era una cosa mágica. Extraño mis paseos en bicicleta. Soy una ciclista empedernida. Por Caracas, yo paseaba por toda la ciudad en bicicleta y extraño los olores, extraño el colorido de las frutas, y extraño. Es increíble las cosas que extraño realmente. Bueno, obviamente, además extraño a mi familia. Eso es otro tema porque es otra cosa, pero extraño mucho tengo mucha nostalgia de lo que es la hacienda, el campo, el llano, la caída del sol, sobre todo en las haciendas, que fue donde yo pasé gran parte de mi vida. Eso es lo que extraño muchísimo, el verde del Ávila, el azul del cielo de Caracas. Extraño el ruido de la calle. Aquí donde yo vivo hay mucho silencio, que a mí me gusta, pero es increíble. Lo que extraño tiene que ver mucho con los sentidos, olfato, gusto, tacto. Es increíble. Quisiera aprovechar al máximo esta conversación, esta grata conversación contigo, Claudia, razón por la cual me gustaría que nos complacieras ahora con la lectura del poema que está en la página 27, un poema en donde está presente esa entidad máxima que todo ser humano siente o ha padecido en algún momento, el amor. Sí, por supuesto, Jason, con muchísimo gusto. Imagínate tú, el gusto es mío. Leo. Vamos a buscarnos sin cansarnos en todo azul, en cualquier verde. Vamos a hablar sin palabras para que el amor no espante ni atraviese feroz. Vamos a agradecer el gesto pacífico de tenernos. Que tus dedos y los míos se anuden suaves. Que tu cuerpo sea siempre mi espacio y al revés. Que tu miedo huya espantado hacia atrás. Que irremediablemente mi amor siempre te ame. Y hoy estamos obsequiando un ejemplar de Bajo Infinito de Claudia Noguera Penso. Envíe la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Solo aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Ajá, llegó la rana encantada. Bueno, presento usted. Saltando. Pues con muchísimo gusto presento, porque además este es uno de los temas del tío Simón que más me gustan. O sea que compartes ese gusto con la poeta Claudia Noguera Penso, una de sus canciones favoritas. La sí, señor. De la luna, bueno, llena. Compartimos, además de apellido, gustos musicales. Oye, ¿verdad que sí? Esa es otra prima tuya. Sí. Yo le digo cariñosamente mi prima. Bueno, tal como comenté, uno de los temas favoritos de Claudia Noguera Penso. Y bueno, vamos a disfrutar del último segmento de esta grata entrevista. Hermoso. hermoso poema, Claudia, y quiero complementarlo con el siguiente poema que dice así: el amor, cuando lo encuentras, es como un amuleto. Vamos a cuidarlo. Dobla lo pequeño, cuadrado y tuyo, que quepa en el bolsillo del corazón. Fin del poema. Y no puedo dejar por fuera que además este poema tiene un epígrafe que dice así: del amor recuerdo la trayectoria de la bala. Poeta Gabriela Rosas. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora bien, en esta parte final del programa, poeta, te voy a hacer 10 preguntas, pero por razones técnicas te las voy a hacer de 3 en 3 para que respondas con lo primero que se te venga a la memoria. Comenzamos. Una persona importante, un aroma y una palabra desagradable. Sí, mira, una persona importante, Lisa, un aroma, café y una palabra desagradable, abuso. ¿Cuál sería para ti tu libro favorito? ¿Tu comida de mayor placer, de mayor gusto y un sonido de tu agrado? Libros favoritos tengo muchísimos, pero si tuviera que escoger uno solo, escogería el libro El Desasosiego de Fernando Pessoa, que es un libro que me encanta. La comida, yo soy amante de la comida venezolana en total criolla, pero un plato que a mí me fascina son los bollos pelones, que en casa de mi abuela se preparaban mucho. Y un sonido, el sonido del mar, de las olas, del sonido de las olas con la, todo lo que tiene que ver con el mar. Poeta, coincido contigo sobre todo en el libro. Fernando Pessoa es un autor fundamental para mí y el libro del Desasosiego es una cosa, bueno, sencillamente monumental. Un libro que, bueno, que he leído y he releído. Así que ahí coincidimos muchísimo. Sigo con las preguntas, Claudia. A diferencia de una palabra desagradable, una palabra favorita para ti, un lugar o ciudad que te guste mucho y una película o tu película favorita. Mira, Jason, yo creo que una de las palabras que a mí más me gusta es poesía. Puede parecer tonto, pero me gusta muchísimo todo lo que engloba la palabra. Mi ciudad, mira, yo tendría que decirte Caracas, pero también hay una ciudad que a mí me gusta muchísimo, que es Florencia, me parece una ciudad mágica. Y Nueva York, si tuviera que decir otra, yo viví ahí, estuve viviendo ahí un tiempo. De películas, tengo muchísimas porque yo me gusta mucho el cine, pero si hay una película que para mí es emblemática es Blade Runner, la primera versión. Bueno, una película que a mí me marcó y que me la sé de memoria, a pesar de que tengo 20 años que no la veo. Me encantan los diálogos y me fascina. Y otra que para mí me marcó muchísimo también es La Delgada Línea Roja, que es una película que tiene un guión fabuloso y es un guión poético. Y por último, y no por ello menos importante, pues por algo son 10 preguntas, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Existe una canción favorita para Claudia Noguera Penso? Mira, Jason, te pudiera decir que hay dos canciones favoritas. Me encanta El Tren de Medianoche a Georgia y me encanta La Tonada de Luna Llena de Simón Díaz, que bueno, la escucho constantemente, creo que todos los días. Y El Tren de Medianoche a Georgia es esas canciones que cuando la escucho, no sé, la canto a pleno pulmón. Eso, también soy una melómana, me encanta la música, pero si tuviera que decirte dos, serían esas dos. No esperaba menos de ti, poeta, pues saliste muy bien en las 10 preguntas y por supuesto tus 10 respuestas. Para aquellos que no tengan la suerte de ganarse el libro a través de nuestra mensajería de texto, ¿a dónde lo pueden comprar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y sobre todo, ¿cuál es el próximo proyecto literario de Claudia Noguera Penso? ¿Estás escribiendo algo? ¿Estás trabajando en un nuevo proyecto literario? Sí, gracias, Jason. Sí, mira, los libros se consiguen en la librería Calatos, en la librería El Buscón, y lo distribuye Edic Ben. Creo que destaca cuando hay las ferias del libro, en la de Valencia, la de Maracaibo, las que hubo en Caracas, las que van a ir próximamente, el libro lo pueden encontrar en Edic Ben. Igual que Caracas Mortal también, que sigue siendo distribuido por Oscar Todman. Sí, estoy trabajando en un proyecto nuevo que espero poderlo publicar este año. Es un libro que empecé a escribir cuando comencé el proceso de mudanza para otro país. Es un libro de transición porque también tengo otro proyecto que viene posterior, que es un poco más grande. Pero bueno, ese todavía está digamos, muy crudo. Pero sí, seguimos trabajando. Siempre la escritura está ahí, pues, día a día. Y mis redes sociales, Claudia Noguera Penso en Facebook, Claudia Noguera en Twitter y Claudia Noguera Writer en Instagram. Ahí también hay un link que va directamente a mi página web. Claudia, hemos llegado al final del programa y estoy profundamente agradecido por el tiempo que nos dispensas para conversar con nosotros y sobre todo con nuestra audiencia que nos escucha a través de la poderosa señal de Radio Caracas Radio y a través de internet en el planeta entero por www.rcr.tv. Así que bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Sí, Jason, muchísimas gracias. Yo de verdad estoy muy, muy agradecida por esta oportunidad. Para mí es muy importante seguir teniendo contacto con mi público y mis lectores en Venezuela y que, bueno, que son fieles y gracias a ti y a tu programa por la difusión y por seguir insistiendo en hablar de literatura y poesía. Que por ahí dice que la poesía salva. Entonces, sí, de cierta manera creo que es un pequeño refugio que siguen estando en nuestra ciudad. Bueno, nada, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos y bueno, seguir adelante escribiendo, produciendo y creando. Gracias. Y tal como es costumbre, Noguerísima, amigos oyentes, resilientes todos, nos despedimos con la frase del día. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Winston Churchill. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Vilixa Cartaya. En los controles, en la consola, el maestro Jan Bururu Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, frente a mí, Jason Maldonado. Y frente a mí, Linsabel, la rana Noguera. Así en espejo, hoy nos despedimos con una de las canciones favoritas de Claudia Noguera Penso. Midnight Train to Georgia. Tren de medianoche a Georgia, en la voz de Gladys Knight. Mejor dicho, imposible. Buen inicio de semana. Chao. Presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial.